Página 125. Actividad 2. Pronunciación. Entonación. Escucha y repite. ¿Está Alberto? Sí, soy yo. No, no está. ¿De parte de quién? Un momento, ahora se pone. No es aquí, se ha equivocado.